hace 30 años, nada más ni nada menos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio el conocido fallo Basterrica, de Gustavo Basterrica, el guitarrista de Abuelos de la Nada, de Charly García, que le encontraron tres cigarrillos de marihuana en un allanamiento en su domicilio, 1981. Bueno, y luego de ser condenado y confirmada su condena, llega a la Corte, donde, bueno, esa Corte de la Democracia Recuperada da un fallo luminoso, y creo que el mejor de toda la progenie que ha tenido la Corte a través del tiempo en temas de estupefacientes, donde muy básica y sencillamente sostuvo que la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal no debe ser criminalizable porque es un acto personal, amparado por la reserva del artículo 19 y por tanto exento de la autoridad de los magistrados. Una cosa muy sencilla, pero que ha sido la base y la plataforma, digamos, para todos los desarrollos que se hicieron de ahí en adelante. Así que, perdón, sí. Sí, decí, Mario, si te habían terminado la idea. Nos ha parecido que esta fecha era una fecha oportuna, donde muchos mujeres y hombres que trabajamos en el Poder Judicial, ya sea como jueces, fiscales o defensores, y que coincidimos en la necesidad de un cambio de paradigma en materia de drogas, porque somos testigos y somos actores del fracaso de este modelo de persecución penal, bueno, vamos a ir a la Casa de la Democracia, al Senado de la Nación, a reclamar un debate adulto en materia de drogas que contemple los derechos humanos, y bueno, no solamente lo vinculado con la despenalización del consumo, que es uno de los puntos, sino realmente un documento bastante más amplio. Mario, ¿en qué se amparan las fuerzas de seguridad o algunos jueces para justamente estigmatizar, detener y perseguir a quienes tengan alguna planta o algún porro en su bolsillo? Lamentablemente en la ley, nada más y nada menos, a 3 años del fallo Basterrica, que como dijimos fue en el año 86, en 1989, haciendo caso omiso de lo que había dicho la Corte, se sanciona la ley 23.737. que está vigente en nuestros días, que es la ley de estupefacientes, y que justamente sanciona el artículo, conocidísimo artículo 14, inciso 2, sanciona con pena de prisión y multa la tenencia para consumo. Esto está vigente en la ley. Si bien, bueno, hay muchos jueces que han decretado la inconstitucionalidad, hay otros que, bueno, se atienen. Y en cuanto a la policía, bueno, son las prácticas. Estas son prácticas inveteradas que lamentablemente las vemos todos los días en las calles de nuestras ciudades, en Necochea, en La Plata. Estuve en Gorina hace pocos días viendo los procedimientos, gran cantidad de uniformados rodeando a un mocoso para vaya a saber... Bueno, sí. Son prácticas que hay que ver de modificar. Mario, cuando se habla de despenalizar el consumo de drogas, porque también hay un tema ahí acerca de la palabra drogas, la palabra marihuana, la palabra cocaína, la palabra, el listado de drogas, todo. Se habla de drogas en general, lo cual harían uso de las libertades individuales de cada uno. Sí. Sí, indudablemente. Nosotros apostamos indudablemente al modelo de la Constitución, que es el modelo de la libertad. Claro. Entendemos que, bueno, cada individuo tiene que tener el libre albedrío de poder disponer de su proyecto de vida del modo que mejor lo entienda. Esto no implica que se pueden presentar consumos problemáticos. Hay consumos problemáticos y que el Estado los debe atender, seguro que sí, pero hoy por hoy la herramienta del Estado es la persecución. Y nosotros estamos reclamando justamente que frente a los consumos problemáticos que ponen en riesgo la salud y la integridad del consumidor y eventualmente de terceras personas, el Estado tiene que recurrir en forma asistencial, muy claramente. Y esto no se va a lograr en tanto y en cuanto estemos hablando de ilegalidad y estemos hablando de clandestinidad. Claro. Que por otro lado, la ilegalidad y la clandestinidad es el mejor negocio del narcotráfico. A propósito de eso, el otro día leí un artículo que salió publicado de lo que viene sucediéndose en Uruguay a partir de esta reglamentación que ha tenido, más que nada con la cuestión de cannabis, tiene que ver la industria casi que se está armando también en Uruguay, pero planteaban cómo también eso ha convertido directamente o ha disminuido el narcotráfico, la venta y la compra y la venta ilegal. ¿Este ejemplo se usa, Mario, en lo que ustedes están presentando? ¿Lo tiene ahí como referente lo sucedido en Uruguay? Sí, total y absolutamente, es uno de los modelos, no decimos a imitar porque esto es muy dificultoso, pero sí a tener en cuenta, modelos que realmente están obteniendo dentro de los márgenes lógicos y razonables muy buenos resultados. El modelo de la regulación es hacia donde tenemos que marchar, comprender que nos guste o no nos guste, vivimos y convivimos con las drogas, y pretender negar esta realidad es querer tapar el sol con las manos. Entonces, si partimos de la realidad y lo aceptamos, tenemos que ir a estos modelos, que son los modelos de la regulación. El modelo de la regulación no implica poner un kiosco adentro de una escuela, de la escuela primaria, para venderle sustancias a los niños, y ni fomentar el consumo, todo lo contrario. Significa justamente, que el Estado realmente asuma un control eficaz sobre este tema. Juliano, la última, usted habló de los niños y inevitablemente hay que preguntarle sobre qué pasa con aquellos que están privados de su libertad, con que tienen algún conflicto con la ley penal. ¿Ha cambiado el régimen de estos institutos, de estos centros de contención, centros de régimen cerrados en los últimos meses? No, en la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros, ha habido francamente un cambio legislativo en los últimos años que es positivo y es bueno, un sistema especializado para la problemática de los niños, tratando de sacar de la justicia penal las situaciones conflictivas y que sea el Estado realmente a través del Poder Ejecutivo los que den y brinden asistencia. No obstante, lo cierto y lo concreto es que los centros de contención, muchos centros de contención, mismo en las inmediaciones de La Plata, en el Gran La Plata, sí, de ninguna manera responden a los estándares mínimos que deberían tener lugares para alojar a personas en formación. Mario, la última, sabemos que todo esto tiene su medida en el ámbito de la órbita de lo judicial, pero también hay una cuestión de lo social y ahí los medios de comunicación juegan un papel más que preponderante en todo lo que, cómo se instala el tema, qué es lo que se discute, de qué modo se llega a esto a ser de alcance público. Te pregunto cómo vos, alguna vez has sido catalogado de sacapresos, incluso en alguna nota periodística. Te pregunto, Mario, cómo ves el tratamiento mediático acerca de lo que puede llegar a ser esta posibilidad de la despenalización. No, yo soy un tipo muy optimista y soy positivo. En términos generales, dentro del pluralismo informativo, veo que se está asumiendo con bastante razonabilidad. En términos generales, hemos tenido muy buena cobertura de los medios grandes, digamos, entre ellos el diario La Nación, que lo ha cubierto muy bien. Página 12 era de esperar que lo hiciera y lo ha hecho también hoy. Muchos medios y algunas alianzas inesperadas, francamente. Como es el caso de Jorge Lanata, sí, que nos ha dado hace poco tiempo una hora en el horario central en Radio Mitre para hablar del tema de la despenalización del consumo. Y Lanata está muy claramente, nos gusta o no nos gusta, a mí particularmente no es demasiado de mi agrado, pero es un comunicador que llega muy fuerte a la opinión pública. Así que tenemos que aceptar esto, no podemos esperar unanimidades. Esto no va a ocurrir ni en este tema ni en ningún otro. Tenemos que aceptar que vivimos en sociedades pluralistas y esto no nos tiene que inhibir ni nos tiene que condicionar para dejar de pelear por lo que estamos convencidos.